es difícil entrar a un concierto y que no afinen, ¿no? De vez en cuando, en vivo. En este momento están afinando, estamos acá compartiendo. Vamos a compartir el mate, por ahora lo tengo yo, ahora sí, lo vamos mate. A hacer circular. Mate con yerba ambopicuá. Dice Abelardo que estaría bueno ir al homenaje a Zitarrosa, ¿no? 19 de marzo. Y después volvemos el 24 de marzo a las plazas, ¿no? Acá en Argentina. Pero el 19 estaría bueno, ¿eh? Estar en Montevideo, ahí en el. Con mucha gente invitada, haciendo cada uno sus versiones. Y sus subversiones, ¿no? De Zitarrosa, de los temas de Zitarrosa. Ustedes no tienen Zitarrosa. Por ahora no. Pero seguimos con el rock nacional, con el tango. Sí. ¿Con qué vamos ahora? ¿Podemos ir con Escaramancia? Ah, sí, por favor. Vamos con Los Redondos. Vamos, Los Redondos, vamos recorriendo. Después vamos a pedir la, en vez del separador de música argenta, de la otra oreja subversiva. ¿No? Estamos escuchando subversiones aquí en La Otra Oreja con Rocío y Leandro Poblete y con Benjamín. ¿Vamos? Bueno, ¿vamos? Un, dos, tres, va. No. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y volvemos a esta otra oreja disfrutando la música. ¿Ustedes van a tomar el mate? Sí. Y yo hablo con Benjamín. Ah, bueno. Buenísimo. Che, Benjamín, ¿cómo es esto de tener estos chicos que tienen su proyección, que ya caminan por los bares, por las radios? Bueno, el encuentro con ellos fue muy lindo, ¿no? La verdad que tengo la suerte. El privilegio de vivir de lo que me gusta, que es y siento que lo que mi función en la vida es abrir una puerta, ¿no? Uh-huh. Y la puerta del arte, de la música, es una puerta amable, amiga, viste, que también va atando algunas cosas, va a aquellos que por ahí en algún momento estuvieron castigados o tienen la autoestima por ahí nomás. Bueno, el taller lo que intenta es brindarle una mano, ¿no? Una mano para empezar a probar, experimentar. Y bueno, siempre para mí el logro de algún alumno que, bueno, me llena, me daba otra energía. Y quizás el logro de un alumno sea que en su primer clase pueda tocar esto, ponele. ¿Sí? Entonces esta melodía que está en el inconsciente colectivo de todos nosotros, y explicarle que no era de Agapor ni siquiera de otro grupo que se llamaba Ser de Estéreo, y que esa melodía que tiene 6 notas, bueno, esa primera vez que va ese alumno y puede tocar esas 6 notas y se va con comiéndose el coco, ¿no? La melodía le sigue y yo sé que llega a la casa y se la sigue acordando. Bueno, ese es un logro, que para mí es muy importante. En el caso de los chicos, bueno, es un placer, ¿no? Porque coincidimos también muchísimo con los gustos musicales. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que también esto de presenciar el encuentro, la comunicación que se da con la música, ¿no? Vos hoy hablabas de cómo salían los temas. Bueno, se elegían, se vienen, se juegan, y algunos parece que son un vestido perfecto que les calza, ¿no? ¿Te dicen profe? Ah, sí. Sí. Mal que te pese. Sí. Pero bueno, pero vos estás en un programa que depende del gobierno de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? De Sí. Sí, es un programa en realidad que funciona en toda la provincia. Uh-huh. Y que lo implementa cada municipio. Y sabemos que en este momento está bastante complicado, sobre todo en estos temas, que con los gobiernos de turno ¿no? Se viene complicado la mano. ¿Cómo es el programa? ¿Hay perspectiva de que siga bien, tranquilo? Mira, hay una cuestión como de incertidumbre, ¿no? Que poco a poco algunas cosas se van definiendo y otras como quedan ahí. El programa en líneas generales, la gobernadora dijo que iba a continuar. Hay que ver qué ajustes se hacen, ¿no? Siempre, viste que como la cosa del ajuste o la reestructuración está siempre dando vuelta. Como una amenaza. A veces con una realidad, ¿no? Sí, pero... sí. Bueno, dicen que el ABC del capitalismo, ¿no? Que es necesario una cierta cuota de miedo a perder el empleo, ¿no? Bueno, ¿no? Esto, Eduardo, también sucede que muchos de nosotros, yo no digo todos, pero muchos de nosotros los que trabajamos en un programa como este, como el Envión, también no es solamente un laburo esto. No es que estamos ganando muchísima plata tampoco. No. Entonces hay una cuestión, una cuota muy grande de pasión en lo que vamos metiendo. Vemos muchas realidades, vemos que se que después de 6 años que está el programa funcionando en Mar del Plata, ya sabemos que hay una forma, una ética y una estética de laburo, y bueno, estamos comprometidos con eso. Y el programa lo defendemos. Y lo defienden haciendo música, sí. Haciendo, ¿no? Sí. Y sabés, discúlpame, sí. Sabés que se me ocurre ahora que dije que el programa cumple 6 años, pasar, no un chivo, pero invitar a toda la audiencia de FM de Azotea, el próximo viernes, aquellos que escuchan habitualmente el Mañanero va a estar saliendo desde la sede del Envión Puerto Mar del Plata. Ajá. Con motivo de los 6 años de este, el cumpleaños de los 6 años de este programa, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos... a ver, vos me decías, ¿cómo está el programa? Y yo creo que estamos atentos, ¿viste? Expectantes. Nosotros confiamos en lo que estamos haciendo. Sabemos que... creemos que va por acá. Que no se corte el programa, que no se corte la música. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿El témpano? Ah, no, dale. ¿El témpano? El témpano. Vamos. Thank you. otra oreja subversiva. Y volvemos a esta otra oreja. Queda poco, queda poco para terminar este programa. Está gustando, ahí no solamente a mí, hay felizmente algunos oyentes que están escuchando y están disfrutando de la música de ustedes también. Pregunto, o sea, antes les preguntaba a Benjamín, ¿no? Y a ustedes el programa. ¿Qué les da, qué les genera y qué ganas tienen, ¿no?, de seguir tocando? Y no sé, mucho. Porque ver a los chicos que primero van, no sé, un grupito 5, la próxima clase invitan a los amigos, sí. Y ves que van 10, 15, 20, 30 chicos. Y eso es increíble. Y te dan más ganas de ir a vos también. Claro. Aparte, o sea, gracias a eso salió lo que estamos haciendo ahora. ¿Y chicos de qué edad? ¿Con qué edades? 7 años. Sí, comparten con ellos. Sí. En realidad, viste, el programa está pensado para jóvenes a partir de 12 años, ¿no? Muchas veces, como que uno lo puede pensar así, y después hay circunstancias que va un pibe de 7 años y la verdad que está bueno que esté. Y bueno, específicamente ya te digo, es de 12 a 21, pero bueno, muchas veces en muchos espacios se puede compartir con chicos de otras edades. Sí, claro. Y bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Lo piensan como una carrera, Rocío, Pablo? Sí, nosotros queremos seguir haciendo música y si se puede vivir de esto sería hermoso, es la idea. ¿Y cómo sigue la formación o la experiencia? Y de a poco vamos tomando un estilo ahí. También queremos empezar a estudiar música juntos el año que viene, como para, bueno. ¿Terminarlo en secundaria? Él sí. Yo sí, y vos estás en el último año. Así que Bien. ¿Y alguna, en vista alguna carrera que tenga que ver con la música, con el arte? Y yo he arrancado el año pasado en la EMAD. ¿Qué es? Es la Facultad de Teatro. Ajá. Y bueno, por cuestiones de dinero no pude seguir. Eran dos colectivos para ir desde Batán, porque estamos a varios kilómetros de Mar del Plata, y dos colectivos para volver. Y bueno, mis viejos no me podían mancar eso. Así que bueno, a pesar de que la escuela es gratis. Claro. Pero con el viaje no. Y vos fíjate que son, a Plata de Avis son 25 mangos. Sí. Diarios. Claro. En colectivo. Entonces hay que bancarlo. Sí. 500 mangos solamente por mes para ir a estudiar. Ahí estamos viendo, ¿no? La educación no es gratis. No te cobra la entrada. No te cobran la entrada al colegio, ¿no? Pero si tenés que comprar los materiales, tenés que viajar, y eso, la educación no es gratis, ¿no? Y eso lo saben bien los gobernantes, ¿no? Quedan muy pocos minutos para este programa. Realmente disfrutando muchísimo de compartir. Sí. Rapidísimo. Yo le dije, no, preparen 8, 9, 10 temas. Bueno, pero seguimos disfrutando y ustedes saben, ahí estás pelando el papel. Rocío está atenta. El machete. Claro, porque ustedes saben que este programa termina con una versión de Hasta Siempre. Sí. Casi siempre terminamos con el original de Carlos Puebla, pero subversionado. Y entonces, bueno, está la invitación, ¿no?, a despedirse con ese programa, con este tema en este programa. ¿Algo que quieran decir? ¿Algo? Nos quedan tantas cosas. Gracias por invitarnos a que podamos mostrar lo que hacemos acá. Yo me sentí súper cómoda y creo que, bueno, ustedes también. Y bueno, a los que están escuchando también. Bueno, gracias nada más. No, gracias a ustedes por compartir, ¿no? Nos agradecemos. Mutuamente. No, sí, no es unilateral. Esto también, bueno, también, sí, comparto esto, la verdad que también el hecho, esto es muy artesanal, vos lo sabés bien, ¿no? Entonces sí, sí. Esto, mucho tiempo estuvimos encerrados en el laboratorio y en el espacio de taller de música, y que es un lugar casi invisible, ¿no? Porque no... nadie sabe que estamos ahí y qué estamos haciendo. Entonces vos fíjate con el estigma que hoy tienen los jóvenes, ¿no? Que deben estar perdiendo tiempo, deben estar drogándose, deben estar haciendo cosas malas, deben estar robando. Bueno, y la verdad estaban haciendo arte, estaban buscando, ¿sí? Entonces estamos contentos, digamos, de poder hacerlo, pero estamos muy contentos de poderle dar visibilidad a esto. Y en eso te agradecemos profundamente. Volvemos a esto. Nos agradecemos por una parte, y por otra parte esto de dar visibilidad por radio, ¿no? Vaya conjunción de sentidos. Nos estamos despidiendo. Gracias Lola por la operación. Gracias Benjamín. Por tu laburo, por tu arte. Gracias chicos, Rocío y Leandro Poblete, que esperemos este sea el debut radial, pero que sea. Sí. Nos vemos en un tiempo, ojalá que nos den bola. Y ojalá que el arte que entre en la agenda. Y que el arte se siga fomentando como viene. Muchas gracias. Y hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, Santa Clara se despierta para verte. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara, se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.